Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Muy buenas, buenas todos los que están del otro lado. Hemos arribado nuevamente a este Nosotros y los Medios de este sábado 21 de marzo de 2015. ¿Cómo le va, don Gustavo Bulla? Muy bien, acá a punto, ansioso por iniciar. A punto iniciar, caramelo. A punto incluso. Caramelo, a punto nieve. Ansioso por empezar este programa número 194. 194. Tomá pa' vos. Mirá vos, ¿quién hubiera dicho? Allá en mediados del 2010, sí, cuando arrancamos en este Nosotros y los Medios. 194 programas van entonces con este que estamos transitando, hollando, pisando. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Del otro lado del vidrio, aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra el señor Martín Andrés Gómez. Y allá haciendo jueguito con los controles en la ciudad de la Diagonal, que creo que a lo largo de los 194 programas nunca lo hemos dicho. No, no es probable. Esa metáfora. Esa metáfora sobre la ciudad de La Plata. Sobre, sí, la ciudad, señor, de La Plata lo tenemos a Juan Antonio y a César Poffer. Y a César Poffer, porque ahí. Porque un solo operador no alcanza. No, a cuatro manos. Es muy grosso. Este programa se opera a cuatro manos. Incluso se pelean entre ellos para ver quién mueve los potes, sí, para abrir el, sí, micrófono. Sí, a veces han llegado a la violencia, lo cual repudiamos, ¿no? Seis, a, claro, seis manos, claro, no, si cuatro, a seis. Si contamos la de Gómez, qué cosa, ¿eh? No, no, este programa es que demanda mucho presupuesto, por eso nos pagan lo que nos pagan. Sí, sí, es así. Bueno, si uno quiere un programa de calidad, tiene que ponerse. Es así, lo barato sale caro. También está doña Verónica Quiroga allí haciendo las veces de producción en La Plata. Y doña Ivana Casas, como siempre, asistiéndonos desde la ciudad de Temperley, como siempre, va. Desde que ha tenido a su niña, que la tiene algo así como apresada en su domicilio. Decíamos sábado 21 de marzo, decíamos programa número 194, el 94, en la consabida quiniela, en la smorfia de los sueños, pues es no otra cosa que el cementerio, oiga. Ah, la mía. ¿Eh? ¿Qué dijo? No. El cementerio y no de animales. El cementerio es el lugar donde uno deposita a aquellas personas que ya no le son de utilidad ninguna. Sí. El lugar donde uno trata de llegar lo más tarde posible. Lo más tarde posible. Hay muchos lugares a los que uno trata de llegar lo más tarde posible, pero ese es en todo caso el principal. El principal, porque es el que vamos a visitar ineludiblemente. Y del que no hemos sabido que haya salido nadie. No. Tal vez han salido, pero uno no se ha enterado. Más allá de las películas de zombies, no, todo eso, claro, son todas mentiras. No sé. Yo vi una donde. Decíamos sábado 21 de marzo de 2015. Decimos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail, nilmedios@gmail.com, nilmedios@gmail.com. También tenemos Twitter. Sí, el Twitter es @nilmedios. Como usted lo acaba de deletrear. Siempre. NYL Medios. Exactamente. Y también tenemos un Facebook, si usted quiere comunicarse por esas vías, que es Nos Los Medios. También puede encontrar este programa y todos los hechos hasta el momento allí en nuestro blog. Sí, que es nada más y nada menos que nilmedios.blogspot.com. Dicho esto, podemos comenzar a decir que en este sábado 21 de marzo, como siempre decimos, recordamos otros días que se parecen, que tienen fechas parecidas, concretamente otros 21 de marzo. Sí, hay una cuestión que pasa todos los años, desde siempre, desde que el mundo es mundo y en el hemisferio sur... que ¿empieza la primavera? Que no, en el hemisferio sur comienza el otoño. Ah, yo lo que pasa es que me mudé hace poco. ¿Empieza el otoño? Sí. ¿Se empiezan a caer las cosas? En realidad no coincide exactamente con el solsticio. Eso, pero bueno, por una convención decimos que a partir del 21 de marzo, que es hoy, ha comenzado el otoño. Ha comenzado el otoño, señoras y señores. Si usted ven caer cosas de los árboles, fíjese que son, pero probablemente sean hojas, que tiene que ver con esta estación del año. Programa número 194 del cementerio, 21 de marzo. En 1945, ¿ubica 1945? Sí, pasaron cosas ese año. Pasaron varias cosas. Estaban pasando cosas desde allá, desde por lo menos el 39, que es lo que como se suele llamar a la Segunda Guerra Mundial. Y en Europa, particularmente en uno de los países nórdicos, más precisamente en Dinamarca, un 21 de marzo como hoy, pasaba un pequeño incidente. Sí. Resulta que usted vio Los Alemanes. ¿Qué es una serie? Casi. Es una serie de terror, incluso. Usted vio Los Alemanes, que allá por 1945 andaban, bueno, visitando amablemente varios países europeos. Entre ellos habían visitado en 1940 el país de Dinamarca. Sí. Llegaron a Dinamarca y vio cómo son los alemanes. Con aviesas intenciones, seguramente. Seguramente, como suelen hacer los alemanes en general. Pero se quedaron. Tanto es así que en 1945 aún estaban allí. Cuando llegaron, medio que transaron con las autoridades dinamarquesas y todo siguió más o menos la normalidad de la vida danesa, con lo cual no hubo demasiada resistencia. Pero la cosa se empezó a poner peliaguda, sobre todo después de la Operación Barbarroja, que es como llamado el bueno de Adolf Hitler a su invasión de Rusia. Sí. En 1941, bueno, en principio lo que hicieron fue prohibir el Partido Comunista en Dinamarca, sí, después de invadir Rusia. Y ahí se empezó a poner complicada la cosa para los daneses, que empezaron una resistencia, primero pacífica y después por las armas. Organizaciones terroristas, se empezó a editar el periódico clandestino Patria y Pueblo, por ejemplo, para combatir a la ocupación alemana. Sí, como pasó en algunos países ocupados, en algunos casos con mayor éxitos, en otro hasta con complicidades, pero bueno. Sí, bueno, en Dinamarca en principio también había complicidades de las autoridades. En 1943 dijeron, bueno, basta de cosas, y se sacaron de encima a las autoridades danesas, con lo cual ya no quedaron tan contentos la mayoría de los daneses. Lo cierto es que en 1945, un 21 de marzo como hoy, en plena conflagración, los aviones de la Fuerza Aérea Real, de la RAF, de la Fuerza Aérea de Inglaterra, bombardearon un campo de prisioneros donde había además mucha información acerca de la resistencia danesa. Pedido por la propia resistencia danesa, dijeron, che, muchachos, vengan y hagan algo con esto porque tienen toda la info nuestra y nos van a pasar a valores. Vamos todos pegados. La Fuerza Aérea... Algún primo de Stiuso estaría por acá. Tal vez. En esos tiempos. Ni lerdos ni perezosos, la Fuerza Aérea Real, la Fuerza Aérea de Inglaterra, bombardea entonces este campo de prisioneros. Y bueno, como siempre suele suceder en estos casos, hubo 125 ciudadanos, incluyendo 86 niños de una escuela vecina, que sucumbieron a los bombardeos sin ser nazis ni nada por el estilo. Ni mucho menos. Ni alemanes, ni nada de eso. Así que ese día es el que se conoce como la Operación Cartago, una de las masacres ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, en este caso a cargo de la Real Fuerza Aérea Inglesa. Sí, lo que hoy George Bush y buena parte del terrorismo internacional aplicado por el Estado norteamericano denominan daños colaterales. Daños colaterales. Igual ahora estamos en una fase superior, estamos en la invasión preventiva, ¿cómo es que lo llaman? Sí, también. Claro. O sea, ya no son daños colaterales, vamos antes, por la antes, duda. Para que no pase nada. El famoso Minority Report, aquel cuento y aquella película famosa. En fin, estamos escuchando unos daneses porque no había música al respecto, pero encontramos una banda que ¿sabes cómo se llamaba cuando se formó? Allá ¿cómo? Por 1989. Esta banda se formó un día que llovía. Se formó y se llamaba Nirvana. Ah. Hasta que empezaron a sonar mucho otros Nirvana. Con un poquito más de apoyo publicitario de la industria, y, ¿no? Y con un éxito arrollador. Entonces se lo cambiaron por Kashmir en honor al tema de Led Zeppelin. Claro. Y en este tema que se llama The Cynic, o sea, algo así como el cínico. Está cantando, acompañándolos en la voz el señor David Bowie. Ah, es decir que tenía algunas conexiones. Es que andan bien, todavía existen los muchachos de Kashmir. Vamos al segundo 21 de marzo para recordar en el día de hoy. Y acá estamos recordando un nacimiento. Un 21 de marzo de 1946, un año después que la Real Fuerza Aérea Inglesa bombardeara Dinamarca, nacía de madre soltera y pobre y muy complicada y tuberculosa. Es la niña que pisa las flores, saluda a los pájaros y cantaba. La tuberculosis de su madre hizo que sus primeros años los pasara en un orfanato. Hasta que convenció al director del orfanato para que se lo llevara a su casa. Y se fue a vivir con el director del orfanato. Este muchacho llamado Miguel Peralta, que nacía un día como hoy de 1946. Y anduvo girando, tratando de tocar una guitarra, encontrándose con gente, con un tal Pipo Lernoux. Claro. Empezó a frecuentar La Cueva, que era un tugurio donde se juntaban unos jóvenes revoltosos que querían hacer rock and roll, pero a la Argentina. Y ya todos saben que estamos, tenemos que no romper el sonido, digo, ya todos saben que estamos escuchando a don Miguel Abuelo, porque de él se trata. Nacía un día como hoy en 1946. Esto que estamos escuchando, Diana Divaga, es el primer tema grabado por los Abuelos de la Nada. Es, digamos, uno cuando pone en contexto las fechas, ¿no? 1946, esto quiere decir que por la época de La Cueva, allá por el 68, 69, 70... 22, ponele. Bueno, hay un famoso reportaje al Flaco Spinetta en el cual él se refiere a Miguel Abuelo y dice, bueno, él era más grande que era nosotros. Viejo. Dice, y tenía más experiencia y era el más lúcido, había leído más culto, había leído poesía y demás. Y de alguna manera era como alguien que seguían los más chicos. Claro, Spinetta tendría 17, 18 años. Claro, exactamente. Y para uno de 17, alguien de 22, sobre todo en esa época, era experimentado. Una persona para casi tratarla de usted. Miguelito Peralta, Miguel Abuelo, como se pasó a llamarse luego, forma junto a una banda de atorrantes una banda y convence a uno que los hagan grabar este tema Diana Divaga que escuchábamos recién, cuyo reverso del disco estaba este otro tema que se llama a ver si lo tenemos acá. Bueno, Tema en Flux sobre el Planeta. Tema en Flux sobre el Planeta, cuya guitarra eléctrica está ocupada por el señor Norberto Napolitano. Sí. Que según dicen todos los que lo frecuentaron en esa época en La Cueva, que era un rompe quinoto con el tema de que él quería tocar blues y rock and roll, se sumaba, tocó con Los Gatos y de hecho le dio, hay un disco de Los Gatos que tiene un dejo de más de rock and roll que el pop que frecuentaba, o la música beat que hacía. Claro, exactamente. Pero, en el tema anterior era Claudio Gabis, claro, la guitarra. Pero dice que Papo rompía hasta que finalmente hizo Papo Blues. Bueno, es y que, se sacó las ganas de tocar es blues. Que sabés que Papo Blues no es otra cosa que la revancha ante el fracaso de Los Abuelos de la Nada, porque en eso estaba y le venía a Miguel Abuelo y le decía, che, yo quiero hacer blues, vamos a hacer blues. Y Miguel Abuelo dice, yo estoy para otras cosas, no me vengas con lo cuadrado del blues, no te aguanto. Más, mirá, te regalo la banda. Claro. Y le deja a Los Abuelos de la Nada a Papo. Claro. Que rápidamente en un año se destroza la banda y se van, y entonces ahí Papo funda el Papo Blues. Y aquí está, Papo Blues. Estamos escuchando algo ya de la madurez de Miguel Abuelo. Interesante lo de dónde sale lo de Los Abuelos de la Nada, ¿no? De Marechal. De Marechal, con lo cual de alguna manera Miguelito Abuelo tiene su seudónimo en un homenaje a Leopoldo Marechal. A Leopoldo Marechal y el banquete de Severo Arcángelo, que es cuando dice que es padre de los piojos y abuelo de la nada. De allí saca la frase para el nombre de la banda. Y acá estamos escuchando el Inmortal, el tema de Miguel Abuelo, un tema que saca como solista al margen de Los Abuelos, pero mientras, paralelamente a Los Abuelos, allá por los 80. Bueno. Después tuvo su éxito a la salida de la dictadura, vuelta de la democracia, con la segunda etapa de Los Abuelos de la Nada, donde brillaron un chiquilín llamado... Un jovencísimo Andrés Calamaro. Calamaro, Cachorro López. Cachorro López, Gustavo Basterrica. A quien Miguel Abuelo conoce, porque, digamos, cuando le deja la banda Papo, se raja para Europa. Sí. Estaba en medio de la dictadura de Onganía. Vivió en casi todos lados, sí, ¿no? Francia, Inglaterra. Londres, sí. Terminó recalando en Ibiza, donde terminó preso, porque tuvo una discusión con la Germu de ese momento, que lo instaba a volver a Buenos Aires, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, porque había recibido una herencia, Miguel Abuelo, de una tía, qué sé yo, y decía, yo a Buenos Aires no vuelvo ni en zapatilla de baile, decía Miguel Abuelo. Bueno, tanto fue la discusión que la mujer le rompió una botella en la cabeza y lo dejó medio desmayado. Cuando llega se despierta, se encuentra rodeado de policía porque le habían choreado unos valores a un vecino. Y terminó sopre Miguel Abuelo, sin comer la libre. Ahí tenemos uno de los famosos temas, en este caso interpretado por Miguel Abuelo, de la segunda tanda. La segunda tanda en el último disco de Los Abuelos de la Nada. Esto es Cosas Mías, concretamente un temazo de eso que es difícil encontrar en la música internacional incluso. Y este fue nuestro recuerdo entonces para Miguelito Peralta, Miguel Abuelo, este enorme artista que recorrió casi todo el camino del rock nacional desde sus mismísimos inicios hasta cuando comienza a madurar y comienza a ser guita concretamente el rock nacional, ¿eh? Allá por 1988 exactamente, 2 años después de sacar este Cosas Mías, fallecería un 26 de marzo, 5 días después de su cumpleaños, haber cumplido 42 años, con una complicación, tenía el virus de HIV, se le complicó, como solía ocurrir sobre todo en aquella época, y falleció Miguel Abuelo, en una época donde fallecieron varios, estuvo en esa saga, estuvo el mismo Luca Prodan, estuvo también el fallecimiento de Alejandro de Michele, de Pastoral, una serie que algunos dicen, bueno, fue el término del rock post-dictadura, una cosa así lo llamaban. En fin, Miguel Abuelo, un enorme artista a quien recordamos porque nacía un día como el 21 de marzo. Y otro que nacía 4 años después que Miguel Abuelo, 1950, pero en Portsmouth, Inglaterra, es este señor llamado Roger Hodgson. En realidad, Charles Roger Pomfret Hodgson, así se llama, que fue líder, voz, guitarrista de esto que estamos escuchando, que aquellos que peinen canas o nada tengan para peinar recordarán como Supertramp. Texas, 'cause everyone's a millionaire. I'm a winner, I'm a sinner. Género inclasificable, ¿no? Pero una especie de pop con pretensiones, diría yo. Sí, con sí. Pretensiones artísticas. Es que don Roger Hodgson era un músico, es un músico bastante reconocido en sus habilidades, pero que le gusta mucho hacer estas cosas pop, ¿no? Claro. De hecho, cuando arrancan Supertramp, lo arrancan con un muchacho. Si encuentro acá el dato, Richard Palmer, no Robert Palmer, claro, sino Richard Palmer. ¿Quién es Richard Palmer? Uno que abandona enseguida. Cuando consigue laburo en Supertramp, porque hay un aviso en una revista rockera, se presenta como guitarrista. Al otro día se presenta este Richard Palmer, que parece que era mejor guitarrista que él, lo ponen como guitarrista y él tiene que aprender a tocar el bajo. Pero Richard Palmer se raja enseguida. ¿A dónde se va? A tocar a King Crimson. Más o menos. Entonces se queda más o menos a cargo de la banda don Roger Hodgson. Y es, cuando conocemos los éxitos de este Supertramp, esto es Breakfast in America, Desayuno en América, con letras bien encajadas en el pop más redondito o cuadrado, como a ustedes les guste, ¿no? Sí, bueno, el llamado también pop británico, ¿no? Que tiene otro tipo de... El Britpop. Sí, tiene otro tipo de horizontes artísticos que el norteamericano, seguramente. Ahí estaba entonces los Supertramp, recordando a don Roger Hodgson, que hoy anda cumpliendo 65, dame. 65, pirulo. 65 años para el líder, voz y guitarrista de Supertramp. No son pocos. Y vamos a la última efeméride. La última, día basta, de hoy. Basta, basta de recordatorios. Basta de mirar atrás. Eso. In farm and village, shanty town, the past law holds the people down, the past of slavery. ¿Es? ¿De Don Adams? No, no, parece una película. Esta música es la que suele poner en sus películas este niño terrible del cine norteamericano. ¿Vos decís Quentin? Sí. ¿Tarantino? No, este es pero un... Pero podría. Podría ser, tranquilamente. Esos western raros que arma él. Quien canta es un inglés altamente marxista, un comunista furioso que fue incluso investigado por el MI5. Claro. Porque era demasiado radical en sus posiciones. Estamos hablando de don Ewan McCall, pero que no se trata de él, la efeméride, el recuerdo, ya que este tema se llama Masacre de Shepherdville, o Shaper, ¿no? Es decir, Sharpe, vaya, no sé lo que Sharpeville es como se escribe. Claro. Desconocemos cuál sería la pronunciación exacta. Y habla de Sudáfrica. Porque un día como hoy, 21 de marzo, pero de 1960, en plena vigencia del apartheid, con un gobierno sudafricano que un partido nacionalista había ganado las elecciones, hacía ya como 12 años, y había dedicado a cercenar y a recortar el poder de cualquier muchacho de color. Después de todo lo despelote que tuvieron con los Boers, con el retiro de Inglaterra, este partido nacionalista proclamaba la independencia de Sudáfrica de los ingleses. La logra, efectivamente, pero para mantenerse en el poder lo que hace es armar un sistema de votaciones y de apartheid geográfico, digamos, ¿no? Estaban divididos en bantusados o algo así, donde estaban en los barrios más pobres, los menos queridos de los territorios, ahí podían vivir los negros y más o menos elegían sus autoridades, pero en realidad eran casi virreyes. Sí, un dominio de una minoría blanca absoluta que no llega al 5%. en donde para pasar de estado a estado, digamos, dentro de Sudáfrica, de ciudad a ciudad, los negros particularmente tenían que tener un pase. Bueno, estaban luchando por eliminar ese pase porque no tuvieran que pedirle documentación cada vez que querían de una ciudad a otra, y se juntaron una banda de muchachos morochos a decir, bueno, vamos a pasar sin pase, deténgannos, ¿no? Una suerte de protesta pacífica. La policía mandada para reprimir hace efectivamente eso, reprime a balazos, y se produce lo que es conocido como la masacre de Sharpeville. Bueno, me molesta mucho no tener la menor idea cómo se pronuncia, pero bueno, allí se produce esta masacre, que luego es recogida por las Naciones Unidas para declarar el Día Mundial en contra de la discriminación y el racismo. Sí, a partir del año 1999, que hoy también, 21 de marzo, se celebra. Exactamente, a raíz de esta masacre de Sharpeville. Las declaraciones del jefe de policía que abrió el fuego fue: la mentalidad nativa no les permite reunirse para una manifestación pacífica. Para ellos reunirse significa violencia. Y respondió a eso, que es su pensamiento tan complejo. En fin, recordamos entonces la... otro que aplica la violencia preventiva. Preventiva, exactamente. No, por si las moscas, matamos primero. Entonces, ante una multitud desarmada, hubo 69 personas asesinadas, todos ellos, por supuesto, negros, y una cantidad no determinada de heridos, y más de 12.000 detenidos, una cosa tremenda. Lo que ocurría en ese apartheid sudafricano allá en 1960, un 21 de marzo, como hoy. Bueno, como hoy es el presente, yo le invitaría a que empecemos con el programa. Con el programa, dicho. La realidad más candente. La realidad baila sola en un entierro. Sí, y transita libre. Sí, comiendo tacos en el encierro. Sí. En fin, estamos en este programa número 194, 21 de marzo de 2015, y han pasado algunas cosas esta semana. Hay una que había pasado la semana pasada, a fines de la semana pasada, y que nos quedó en el tintero cuando hicimos el raconto. Y afortunadamente lo pudimos enjuagar. Estaba bastante manchada al haber quedado en el tintero. A pesar de ser protagonizada por el pálido. Sí, incluso yo conseguí en el Arcón de los Recuerdos un papel secante. ¿Mire usted? Que no sé si existe más en la librería de barrio. Y lo limpiamos y lo tenemos, ese archivo. Todo tenemos. Sí. Todo el archivo está en nuestras manos. Usted sabe todo que está guardado en la memoria. Todo está guardado en la memoria, siguiendo con de la computadora. ¿Lo tiene usted un tal Jorge Lanata? El que alguien apeló, acuñó el lema "vergüenza es la nata". Exactamente, el mismísimo la nata. ¿Y lo tiene un tal La Baña? La Baña, sí, supo ser ministro de Economía de Duhalde y del primer tramo del gobierno de Néstor Kirchner. ¿Qué pasaría si lo junta usted en un estudio de radio? Y se pondrían de acuerdo, porque los dos están bastante en contra del gobierno nacional. Y al parecer, digamos, el señor Labaña anda jugando con el señor Massa. Sí, hasta que no nos enteremos de que es una nueva deserción, ¿no? No sé si jugando de manos, pero jugando. Esa lista de buena fe de lo que acompaña a la Massa hay que chequearla día por día. Todos los días hay alguien que se baja. Roberto Labaña estuvo en el programa de Jorge Lanata y nosotros rescatamos de ese encuentro cumbre este pedacito. Vamos a charlar un rato con Roberto Labaña. Roberto Labaña, economista, ex ministro de Economía durante las presidencias de Duhalde y de Néstor Kirchner. Hoy integra el gabinete paralelo de Sergio Massa y acaba de publicar... ¿Cómo? Integra el gabinete paralelo de Sergio Massa. Pero me llamó la atención algo que dice usted acá. Sí. Dice que hubo un elogio de Kirchner a Alberto Fernández y que ustedes se sintieron ofendidos por la mención a Alberto Fernández, sobre cuyo real papel poco positivo, muchas veces a través de Clarín, con quien operaba, quedaban pocas dudas. Mm. Ahora, le digo, ¿sabe por qué? Por el tema de la deuda. Alberto Fernández me parece que forma parte hoy del equipo que apoyaba... No sé, yo no me hago cargo de... Yo me hago cargo de lo que yo hago. ¿Cómo? Y que ustedes se sintieron ofendidos por la mención a Alberto Fernández, sobre cuyo real papel poco positivo, muchas veces a través de Clarín con quien operaba, quedaban pocas dudas. ¿En serio? ¿Alberto Fernández estuvo en contra del canje de la deuda? Generó a lo largo de la negociación de la deuda, fue extremadamente compleja, porque estaban todos los poderes internos y externos en contra de eso. Lo que Alberto Fernández hizo en esa ocasión, que es allá por diciembre del 2004, generar una serie de actitudes y demás a través de la prensa a la cual él llegaba, que estuvieron a punto de hacer fracasar el... ¿A ese nivel llegó la cosa? Sí, efectivamente. A ver, porque me deja perpleja. Alberto Fernández, sobre cuyo real papel poco positivo, muchas veces a través de Clarín con quien operaba, quedaban pocas dudas. Ahora, le digo, ¿sabe por qué? Por el tema de la deuda. Alberto Fernández me parece que forma parte de, hoy del equipo que apoya a... Esto se va a poner feo. Pero mire las cosas que están diciendo de don Albertito Fernández, su amigo Gustavo Urza. ¿Pero qué están todos peleados ahí en el masismo? Mayormente, sí, es lo que suele ocurrir, digamos. Cuando el Titanic comienza a decaer, ya es un sálvese quien pueda. Y más de uno se había hecho los rulos para ver si era como una especie de viaje en auto hacia el gobierno, sí, y ahora sí. Empiezan a ver que la cosa se les está poniendo peleaguda. Empiezan a ver que el auto es un Citroën, claro. 61. Y sin nafta. Claro. Y entonces se empieza a poner peleaguda. Hay varios que están haciendo cálculo en qué momento se bajan. Hay algunos que se fueron primero y son los que seguramente han tomado la decisión más acertada. Y algunos de los que primero entraron al masismo, por ejemplo, el pretendido caudillo de Almirante Brown. Sí, su amigo. Que su ya amigo. No sabe dónde ponerse. Su amigo Lambetain. Mi amigo personal, Giustosi. Que está muy complicado ese muchacho. Sí, porque se le piantan por abajo. Pero es que él debe estar. Y él está tratando de atajar. Él está tratando de ver cómo hace para acomodarse en otro lado, porque claro. Ya perdió, digamos. Sí. Arrancó con un énfasis que voy a ser el candidato a gobernador. Después le pusieron 7.000 muchachos con más prestancia que él. Y ya no podía estar ni ahí, ni allá, ni en ningún otro lado. Y el mismísimo marido de esa chica de tan lindo cuerpo, que suele visitar los programas de bailar y qué sé yo. ¿Usted dice el intendente de Loma de Zamora? El actual intendente de Loma de Zamora también se hacía el que coqueteaba, qué sé yo, y ahora no sé de qué se va a disfrazar. Digamos, con una visión. Seguramente no de masista. Tenga usted el concepto que tenga de don Martín Insaurralde, con una visión mucho más clara que la de Giustosi. Que jugueteó, y cuando vio dijo: ¡no! Claro, por lo menos no alcanzó a entrar. Claro. El otro se metió de pies y manos y ahora no sabe cómo salir. Pero bueno. Curioso la determinación de la nata de que hay un gabinete paralelo. Paralelo, diría yo. Yo diría un gabinete paralelo. Y don Isbal Bermúdez, que saca la cara por Clarín. Porque tremendo, en realidad todo ese párrafo que le hiciste a la doña, dice usted. Sí, Ismael Bermúdez, hermano del candidato eterno del Partido Obrero. Don Altamira. Don Jorge Altamira. Pero digo, Ismael Bermúdez ahí saca la cara por el grupo y dice, ¿qué es esto que usted estuvo hablando mal de Alberto Fernández, diciendo que era buche de Clarín? Algo así. Y dice, no soy yo, me hago cargo de lo que digo. Y no sería nada de extrañar que ese libro haya sido casi, le diría, una operación especial contra Alberto Fernández. Sí, algún... Porque ¿quién corno va a leer el libro de La Baña? Una devolución. ¿A quién le puede interesar? Una devolución de favores, seguramente. Donde habla de su recorrido con Néstor Kirchner. En fin, Roberto La Baña, que... Pero no es el único que habla. Y no es en la única fila opositora donde la gente habla. No, claro, porque... Usted sabe que el altavoz de la llamada oposición, o tal vez la usina de la oposición, ha renovado su programación. Sí. Con gente muy rara. Pero antes de ir allí, Usted está... Le rea el vizcachazo. Sí, usted está medio desorientado. ¿Por qué como medio? La oposición. ¿Por qué medio? Como la oposición. Yo a la que me refería es que en las filas macristas, hoy por hoy rebosante... Hable usted que yo me equivoco. Las filas macristas hoy rebosante de optimismo con este ingreso de ese gran partido centenal y la Unión Cívica Radical, con ese líder carismático que es Don Sanz, el mendocino. Pero, vos estás diciendo que la Unión Cívica Radical, el partido que fundó Leandro Alem, cuya máxima figura fue don Hipólito Yrigoyen, sí, y que tuvo otra máxima figura como Raúl Alfonsín, más cerca en el tiempo, estuvo haciendo desesperadas gestiones por sumarse al partido que fundó Mauricio Macri y cuya máxima figura es Mauricio Macri. Sí, señor. A la mía. Sí, señor. Y rápidamente tuvo alguna... una vez que le consiguió imponerse la posición promacrista en la Convención Radical de Gualeguaychú, Macri ya le hizo algunos desaires rápidamente. Le dijo, no, acá vamos a las PASO y yo gano y el equipo gubernamental lo pongo yo, el programa lo pongo yo y demás. Como es regla en la política, particularmente la entendida por Macri, es el que gana, gana y el que pierde se jode. Claro, el que pierde acompaña. Acompaña desde afuera. No, acompaña si quiere. Bueno, la gran armadora de todo eso es doña Lilita Carrió. Por supuesto, la armadora, desarmadora. Bueno, reapareció y dijo... A ver... Elisa Carrió, ya falta muy poco este nuevo acuerdo entre CIPRO, la Unión Cívica Radical y nosotros, una estrategia que yo llevo a cabo con mucha paciencia durante un año, casi como una jugada de ajedrez con jaque mate incluido cuando nos juntamos con Macri en enero, dio resultados. Así que hoy el que está fragmentado es el PJ, la que está unida es la oposición como alternativa de gobierno. Ahora la gente me pidió república, ya está la posibilidad de la república. Ahora, guarda con lo que van a elegir porque la libertad y la responsabilidad es de ustedes. Si no eligen gente inteligente, preparada y formada en un contexto mundial de crisis, va a ser su responsabilidad, ya no la mía. ¿Qué pasa después de las PASO? ¿Qué va a hacer Elisa Carrió? Depende del resultado. Yo voy a acompañar al que gane o me voy a acompañar a mí misma si gano. En el caso yo voy a acompañar a quien sea candidato, ¿vale? Y en ese caso yo he tomado una decisión, me voy a ir afuera porque sé de mi liderazgo, sé de mi carisma, sé de mi formación y conozco las diferencias. Entonces, para no molestar, sobre todo al pueblo argentino, si eso es lo que quieren, yo me voy a retirar. Pero sepan que no me tienen que llamar, ¿eh? Yo no voy a molestar, pero no me vayan a buscar. Yo me voy a retirar, pero sepan que no me tienen que llamar, ¿eh? Yo no voy a molestar, pero no me vayan a buscar. Hace poco, una famosa persona de Nueva York... ¡Acertijo! ¡Demonio! ¿Dónde está Batman? Me dijo, y lista vos para ser presidente necesitas 100 millones de dólares. La preclaridad de algunos políticos argentinos. Sí, qué grande. Aparte, no le erra nunca, ¿eh? Vos le pones el micrófono y te tira 7, 8 títulos. Aparte, qué grande, dice. Si pierdo, voy a acompañar al que gane, me voy. Pero esto es curioso. Porque ella sabe que acompaña más a la distancia que quedándose abriendo la bocota. Claro, y explica que debido a su carisma y su capacidad, si se queda va a molestar. Así que. Sí. No sé si lo escuchó Anita Artaza, que en el medio de todo dijo: esta Carrió que rompió la UCR, rompió el ARI, rompió. Y espero que ahora rompa el PRO. Rompa el PRO, claro. Pero, ¿sabes que hay una cosa muy curiosa dentro de esta alianza rara entre los radicales? Alianza para el proceso, la llamó. El modelo kirchnerista, que es como la serpiente que se pisa, sí, a la cola, la serpiente que se pisa, sí, a la cola, la serpiente que se pisa. ¡Qué grande, Lilita! La serpiente, ha descubierto que tienen patas. La serpiente se pide, la dicen serpiente pisa. En algún momento de la evolución de las especies era. Tenían como unas patas que se arrastraban y que todo, pero después las fueron. Pero no creo que se refiriera a aquella etapa de la evolución. No sé, yo no sé a qué se refiere. Doña, nunca. No, pero es curioso, digo, esta alianza que no quieren llamarle alianza, llámenle como quieran. Alianza para el proceso, le dije. Para el proceso. No me festejó. Es que no lo entendí. Bueno. Estoy medio lerdo hoy. Alianza para el proceso, no está mal. Decía que Mauricio Macri, uno de los. puntas de esta tríada que formó este nuevo agrupamiento, ya dijo que si pierde las elecciones, se va a ir a Europa a dar clases y va a dejar la política durante un buen tiempo. ¿Quién? Mauricio Macri. ¿Clases de qué va a dar? No sé, eso dice él, digo. Y Elisa Carrió dice que si ella pierde, lo que hace es rascarse. Digo, la vocación política de esta gente, ¿no? Sí. Su vocación por resolver los terribles problemas que tiene el país, según ellos, por lo menos. Sí, los diagnósticos más terribles son los que ellos mismos verbalizan. Elíjanos a nosotros o me voy. O me voy. Yo así no juego. Si pierdo, no juego. El único jodido acá está Sanz, que se va a quedar. A dar lástima. De base, lo que les pase se va a quedar, porque de última es del radicalismo, tiene una carrera política. Estos muchachos no tienen empeño en rajarse. Está muy bueno. Y bueno, por favor, no la vayan a buscar. Si se va, Yo tengo una buena noticia para darle, porque este programa opina. ¿Este programa trae suerte? No sé, pero a veces sí, a veces no, depende de la suerte. es un tiro al aire. Pero no, tengo una buena noticia. A ver. Siempre es una buena noticia que alguien debute. Debutó Pañi. Debutó Pañi, al fin, hombre grande. Sí, ya. Como 50 años era hora que debute. ¿Y debutó en dónde? ¿En el Canal 7? Y casi en su casa, diría yo. ¿Vio cuando alguien encuentra su lugar en el mundo? Sí. Cuando alguien, bueno, Pañi la encontró en TN. Mire usted, la señal de cable Todo Noticias. Sí, hubo novedades en TN. Marcharon el Lotoviazda y Tenenbaum y entraron dos que ya eran como de la casa. Uno es Pañi y después vamos a escuchar a otro, a un par de pájaros con el mismo apellido que también debutaron. Pañi, entonces, columnista estrella de La Nación, debuta con su propio programa en la señal TN. Sí, escuchemos a ver qué dice. Muy buenas noches, estamos en Odisea Argentina, vamos a estar con ustedes todos los lunes a esta hora, a las 11 de la noche, y la intención que tenemos es poder mirar la política, la economía desde distintos puntos de vista, poder ver las relaciones que existen entre una y otra, nos vamos a acercar con el Zoom a lo que sucede en el día y nos vamos a alejar para entender procesos más complejos, y al final del programa nos vamos a entretener con todo lo que tiene la política de divertido, de entretenido, de picante, de secreto. Pedro, cerrá que estamos todos. La reposición de ese equilibrio, la posibilidad de un balotaje, depende de que el rodaje de este nuevo artefacto, que no sabemos cómo se le va a llamar, el gobierno quiere que lo llamen Alianza para contaminarlo con la Alianza de la Rúa, los protagonistas se resisten, tal vez habría que ponerle a secas Unión Democrática y nos evitamos todas las estigmatizaciones y vamos al fondo del problema. Es una broma. Bueno, va a haber muchísima presión sobre Massa por parte del peronismo para que decida qué va a hacer. Sus propios aliados ahora están mirando que se forma algo que puede ganar. No sé si, como dice Carrió, en primera vuelta, pero la presión también de los que están al lado de Massa va a ser muy fuerte. Y también va a haber ofertas para ese grupo. Porque no sabemos si con Pose y con María Eugenia Vidal a esta coalición le alcanza para dar la gran pelea de la provincia de Buenos Aires. Entonces ya hay gente que dice, ¿por qué no invitamos a Massa? Que no lo queríamos para la gran coalición nacional, pero la provincia tal vez hasta le podemos dar una salida. Mire usted, don Pañi, la verdad que toda una sorpresa. Lo que le falta de carisma, de gracia y de savoir-faire, le sobra de operador. Sí, sí, sí. Dice, el peronismo va a presionar. ¿Desde cuando el peronismo llama a Carlos Pañi? No. Le dijo, un poco lo que le ofrece a Massa es, bajate ahora y te ofrecemos un trato justo. Claro, exactamente. Mira vos los que apoyan a Massa, que es lo que está, en fin. Carlos Pañi, columnista estrella de La Nación y ahora sí, stand-upero de... Le salió una competencia jodida a Roberto Pettinato. Una gracia sin igual. Qué barro. ¿Por qué la gente que no tiene gracia insiste en hacerse la graciosa? No sé, qué sé yo. ¿Alguien se reirá en la casa? Pañi dice esa cosa. Yo, por ejemplo. Y la mujer se ríe si es que yo no tengo mujer. Ese problema. Yo sé que soy gracioso y lo ejerzo. Incluso le pago muy bien a todos los que se ríen de mis chistes. Claro. Pero TN se renovó, dijimos. No solo Pañi. No solo de Pañi vive TN. No. Porque cuando rajaron a Sloto Díaz de Tenenbaum por problemas de medición, de rating, según ellos mismos aseguran, no, nada que ver con censura, los muchachos, ¿usted recuerda aquel programa que hacían Tenenbaum y Sloto Díaz, sin ser ni de lejos amable con el gobierno nacional? Era por lo menos el menos furibundamente fascista, claro, de claro, toda la grilla. Bueno, los muchachos de Mañeto redoblan la apuesta. ¿Y a quién ponen en el lugar de Sloto Díaz de Tenenbaum? A Mariano Grondona. No, porque es padre e hijo. Padre e hijo. A ver, y un padre e hijo opositores. No se me ocurre. ¿Quién es opositor y tiene un hijo? ¿La Nata tiene un hijo? La Nata no sé, tiene una hija, por lo que yo sé, ¿no? Ah. En este caso es hijo. Estamos hablando de una pareja, padre e hijo, que no utilizan el apellido. ¿Padre e hijo y son pareja? es una denuncia muy grave. Son una pareja televisiva, como se suele decir. De conductores. De esa gente que no utiliza su propio apellido. Y que en su primer programa. Mauro Viale y su hijo. Casi podrían serlo. Ahí está. Pero Mauro Viale es demasiado oficialista. Para TN, sí. Para TN es muy oficialista. Y se trata de otro tándem padre-hijo que luego entrevistarán a otro que tampoco usa su propio apellido. Esa gente que. Es toda gente. Es toda gente enmascarada. Difícil de fiarse. Estamos hablando de Los Leuco, hombre. Leuco, ¿así se llama padre, el programa? ¿Los Leuco? Leuco padre, Leuco hijo. Sí, Los Leuco creo que se llama. Los Leucocitos. Y vamos a escuchar entonces el arranque. Yo le propongo una cosa. A ver. Mandemos el arranque, nos vamos directamente a la tanda y cuando volvemos seguimos deleitándonos con esta fauna periodística. Por favor. Faltan 9 meses. El 10 de diciembre, Cristina irá nuevamente al llano, volverá a ser una ciudadana común y ese descenso de la cima del poder hasta el terreno de todos los ciudadanos muchas veces genera cierto apunamiento y mucha confusión. Por eso creo que Cristina está absolutamente confundida. Por eso creo que está descolocada. No encuentra bien en dónde está arriba, en dónde está abajo, en dónde está la derecha o en dónde está la izquierda. Lo que no tiene duda la presidenta de la nación, en dónde está el centro. Ella siempre está en el centro de todas las cosas. Le doy mi palabra. Liviano, arrancó el programa de Los Leucos. Estamos acá con Adrián Suar, lo prometíamos. Gracias, Adrián, por estar esta noche. ¿Esto salió al aire, lo que acaba de decir? Sí, salió al aire. Comienza. Espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpiaorejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpiaorejas, domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. ¿Sabías que gracias a la iniciativa de Daniel Scioli, en la provincia de Buenos Aires, la policía local ya se está preparando para cuidarte? Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Finaliza. Espacio publicitario. Continuamos en este Nosotros y los Medios. ¿Esto está saliendo al aire? Esto siempre está saliendo al aire. Usted tiene todo al aire. ¿Esto Ulla está saliendo al aire? No sabe por qué le digo, porque Suar le preguntó lo mismo. A... sí, sí. Y yo vengo a hacer el Suar de esta radio, ¿no? Claro, yo creo, bueno, ahora enseguida lo mango, no se ¿sabe preocupe. Por qué soy el Suar de esta radio? ¿Por qué? Porque mi apellido no es Ulla. No es Ulla. Qué bárbaro estos muchachos, ¿eh? Qué confusión la de don Alfredo Leuco, que supo ser comunista en alguna supo época. Supo ser comunista, supo revistar en la fila del movimiento Todos por la Patria. Era quien se hacía cargo de alguna manera de una revista que se llamaba Entre Todos, Entre Todos, que era el órgano oficial. Luego de la tablada huyó como muchos otras ¿cómo? Ratas que circulaban por allí. Luego supo proclamarse de alguna manera peronista, supo ser el periodista vocero de Néstor Kirchner en sus primeros tenía apariciones. Excelente relación. Bueno, muchos dicen que su furibunda posición adversaria para con los gobiernos kirchneristas tiene que ver con algo que él esperaba y que no ocurrió. Y decíamos, que entrevista a alguien que tampoco usa su propio apellido para ser conocido, pero que nos va a dar una clase, una información precisa acerca de sus orígenes, su visión política, su visión sobre el mundo. Estamos hablando de el politólogo Adrián Suárez. Sí, que momentáneamente se dedica a armar telenovelas y a dirigir la programación de Canal 13, pero todos sabemos que su función principal en la vida es ocuparse de los temas políticos. Así que escuchemos a Los Leuco con Adrián Suárez. Viste que cuando lo invitamos, todo el mundo nos decía, mirá que a Adrián le gusta mucho la política, sí. Mirá que le gusta el tema. ¿De dónde nace, de dónde surge el gusto por la política? No es tan así. ¿De dónde nace, de dónde surge el gusto por la política? No, yo no vengo de una familia hiperreligiosa, papá. Fue una celebridad en la colectividad judía, un cantante maravilloso. Fue una celebridad en la colectividad judía, sí, por supuesto, sí. Un cantor así impresionante, de lujo. Impresionante. Y en casa se hablaba, papá era una persona socialista. Yo me recuerdo a mi padre hablando de Allende. De Oscar Allende. De Oscar Allende. Ese es el recuerdo más fuerte que tengo de mi padre hablando de política en mi casa. Sí, la colectividad siempre, Allende me parece que el partido intransigente es algo sí, que es más afín a la cole. Me parece que el partido intransigente es algo sí, que es más afín a la cole, creo. Y en la colectividad además siempre hay una impronta política, se habla de política, ¿no? Naturalmente también es un tema de conversación. ¿Cuáles son las preocupaciones que había en tu casa? Siempre los problemas del país, obviamente, después el proceso, ¿no? La época de los militares, el proceso, ¿no? La época de los militares. Yo recuerdo a mi padre muy pegado a Alfonsín en el sentido del corazón, el radicalismo. ¿Y de la dictadura te acordás algo? Después, todo lo que fue pasando después del 83 y todo lo que pasó con el juicio. Claro, ahí empezaron a aparecer algunos recuerdos. Sí. ¿Cuáles son las preocupaciones que había en tu casa? El proceso, ¿no? La época de los militares. ¿Y de la dictadura te acordás algo? Después. ¿Y qué significaba el peronismo? Porque dijiste, colectividad judía, Alfonsín, Oscar Allende. Nosotros, no de familia radical, pero peronistas seguro que no. Muy alfonsinistas, muy radicales. Sí. No de familia radical, pero peronistas seguro que no. Muy alfonsinistas, muy radicales. Sí. ¿Entrarías a la política? ¿Aceptarías? No sé. ¿Sabes por qué no? Me gusta mucho la política, pero hay que entender. Habría que prepararse. Yo me imagino muchos políticos diciendo, mirá quién está en la política y las cosas que dice y no tiene preparación. Porque me parece que la función de un político es mejorarle la vida a la gente. Y para eso hay que estar preparado. Porque me parece que la función de un político es mejorarle la vida a la gente. Y para eso hay que estar preparado. Lo único que me quedó claro es que Suárez y su familia peronista no. Todo lo demás está por verse. Es lo único que estaba totalmente cerrado en el discurso. Podríamos decir lo que vulgarmente se dice, proviene de una familia gorila. Era socialista de Allende, porque pega muy bien en la colectividad judía. Allende antes de, como yo estoy reescribiendo la biografía política de Allende, antes de ingresar a la Unión Cívica Radical y después quedar en la UCRI junto con Frondizi. Don Arturo Frondizi, como todos sabemos, tuvo un paso por el Partido Socialista. Secreto. Solo lo sabemos Suárez y yo. El socialismo de Oscar Allende y el alfonsinismo de familia radical, pero que no eran radicales. No. Muy alfonsinista. Que le interesaría mucho la política a Adrián Suárez, pero que no sabe. No conoce. No obstante, dice cómo debe ser. Claro. ¿No? Digo, a ver. Yo, la verdad que de cirugía mayor no entiendo mucho, pero creo que el bisturí hay que agarrarlo con la mano derecha y ponerlo en 45 grados. ¿Qué decís, hermano? Claro. Pero bueno, ahí está el chico Leuco diciendo, ¿de dónde viene tu gusto tan extravagante por la política? Y es que es una cosa muy rara que a alguien le interese la política, sí. ¿No? Ni que le fuera la vida cotidiana en las decisiones políticas. Qué raro que alguien le interese la política, señor Leuco. Ahora, viendo estas cosas, que no, insisto, para los oyentes, confíen en nuestra honestidad intelectual, si tal cosa existe, no hay un editado perverso. No. Esto fue una atrás de otra como trompada de loco, claro, las cosas que dijo Suárez. Y muchas cosas más. Y muchísimas cosas más. Pero, digo, esto a mí me lleva a pensar, le propongo al oyente, a los oyentes. ¿A usted lo lleva a pensar? A mí me lleva a pensar. ¿A dónde lo lleva? Me lleva a pensar, en un pueblo de la provincia. Me lleva a pensar que esta entrevista fue al solo efecto de decir las cosas que dijo Suárez. No fue una entrevista a Adrián Suárez. Adrián Suárez fue a decir una cantidad de cosas porque no tiene sentido las cosas que dijo. No tiene sentido biográfico, no, ni cronológico. Cada afirmación que hace la rebate inmediatamente después. Si bien Adrián Suárez no tiene funciones formales sobre la señal informativa TN, en realidad fue a bendecir a... el par de debutantes, en este caso los Leucos. ¿Qué par de pájaros los Leucos? Ahora, hablando de par de pájaros, bueno, ahí tenemos... ¡Desacatados! ¡Ya no sé! ¡Tengo la paciencia! ¡O salen o los cagamos a ti! No sé, para ponerse así. Vamos a hacer una pregunta muy inconveniente. ¿Nos entra el 6? Dice que no. Póngalo y cuando nos estamos yendo venimos y lo cortamos. Póngalo. Está en línea de teléfono Mauricio Macri. A mí me encantaría que todo lo que relató la presidenta el 1 de marzo fuese verdad, pero lamentablemente sabemos que es un relato que está lleno de falsedad. Es que nos recuerda un montón de cosas que juntos la vamos a construir y la vamos a hacer como corresponde, diciéndonos la verdad. Y con respecto a la presencia de Aranguren en un posible gabinete, con José Aranguren, titular de Shell, pero que en junio renuncia como un posible integrante de su gabinete. Es una persona valiosa y de esa calidad de persona vamos a armar nuestro gabinete. Gente que tenga trayectoria, que tenga prestigio. Usted dijo que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, la señor. Pregunta es ¿cómo? Diciendo, señores, el que quiere dólares que vaya al Banco Central y los compre. Y el precio lo fijará el mercado, como corresponde. Usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, la señor. La pregunta es ¿cómo? Diciendo, señores, el que quiere dólares que vaya al Banco Central y los compre. ¡Bueno, che! ¡Desacatado! Es fácil. ¡Se me acabó la paciencia! El que quiere dólares que vaya al Banco Central y lo compre. Sí, pero dice Melconian que no, ¿eh? Después dijo que no. Después dijo que no, sí, lo teníamos ahí, pero no nos entró en pero el audio. Después Cavallo dijo que sí. ¿Cavallo dijo que sí? Sí, Cavallo dijo buenísima, la mejor decisión que pudo. ¿Y usted a quién le cree, a Melconian o a Cavallo o a Macri? A ninguno de los tres. Ah, muy bien. Vámonos entonces. Sí, vámonos. Si no vamos a creer en nadie. Martín Gómez en la operación técnica acá. Allá en La Plata está César Pofre, está Juan Antonio, está Verónica Quiroga, en Temple está Iván Acasa y acá alrededor de la SAME. Nosotros, Gustavo Gordillo y don Gustavo Bulla. Sí, y un millón de amigos desparramados por el éter. Miles de millones. Desparramados no, sentados, pero bueno, escuchándonos y asintiendo con la cabeza. El sábado 28 de marzo volvemos a estar aquí a partir de la 1 de la tarde. Sí, como siempre. Como Rulo Estatua. Sí, vamos con el programa 195, se viene el 200. Nos vamos, chau.